adentro. Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Hola amigos, yo soy Cristian y este nuevo viaje alternativo nos acompaña Kevin y Karina. Hola, yo soy Kevin. Hola y yo soy Karina. Bienvenidos una vez más a su programa Viaje Alternativo. Espero que estén preparados para este programa que se viene. Les informo desde ya que el programa de hoy tendrá ritmos lentos, en su mayoría, algo suaves para terminar bien la semana. ¿Qué dicen muchachos? Bueno chicos, iniciemos este viaje con una canción muy conocida del grupo Alcaloides, llamada Ella Viene del Futuro. Hacia la estación. Seguramente, al escuchar esta canción, pensamos en aquella persona, que es nuestra máquina de luz. Hace 3 años, Carlos, Leonardo, José y Nicolás formaron Alcaloides. Se conocieron en la universidad y se volvieron inseparables. Es una banda descomplicada que nos sugiere movernos a su ritmo y escuchar sus letras. Su sonido de lofi viene de generar sensaciones diferentes en quienes los oyen por primera vez. Como les dijimos desde el principio, el programa está cargado con vibras suaves. Así que vamos con esta canción de la banda Máquina Camaleón llamada Los Beneficios de Ser Magnético. Thank you. Roja es el título del primer álbum de La Máquina, lanzado en el 2013, disco grabado en Huápulo. Y el nombre de la canción más antigua de esta agrupación es El Inmenso. Es una interesante propuesta de pop rock nacida en la capital, a pesar del corto presupuesto que se maneja. Les cuento algo que me llama la atención de esta agrupación. El líder de esta banda es Felipe Lizarzaburo, quien se define como el camaleón. Sus inicios de la música se remontan en el año 2007, cuando integraba una banda de indie rock llamada Totem. Bueno, muchachos, continuemos. Ahora vamos con una canción conocida de la banda Da Pound llamada Dibujo por Hoy. Pero nunca más y una vertiente. colores, texturas y paisajes en una guitarra folk con un sonido lofi, en esta clave suena Da Punk, integrada por Pablo Ortiz, Fer Procel, Felipe Andino, Rodrigo Capello, Alejandro Naranjo, Martín Samaniego y como líder a Mauro Samaniego. Les comento que en una entrevista que se les hizo a la agrupación, Pedro Ortiz, quien es el baterista de la banda, comentó la importancia de la letra a la hora de la composición. Exactamente, Kevin, ya que la mayoría de las letras de sus canciones tienen una profunda conexión con las armonías y son bastante fuertes, de algún modo sinceras y profundas. Momento de una nueva canción. Les presento a esta agrupación llamada Naranja Lázaro con su tema Más. Vean las palmas, Guayaquil. Esta es una agrupación guayaquileña que lleva en este proyecto desde el 2010. Como ellos lo dicen, ha sido un camino lento pero enfocado. La canción que acaba de sonar fue lanzada en un EP de 3 canciones con contenido cargado de vivencias. Por ejemplo, esta canción Más encabeza la lista de aquellas experiencias que se vieron convertidas en canción. Es una canción de rompimiento y mucho alcohol compuesta por David López. Naranja Lázaro reafirma la esencia del rock a su manera al conservar un sonido que revive décadas pasadas. La curiosa historia de su nombre es que Naranja Lázaro salió en una caricatura de los 90 llamadas Pete y Pete. Orange Lázaro es una peligrosa malteada de los hermanos. Seguimos, muchachos, con la buena onda del programa. A continuación, la canción Armada de Cristal, de la agrupación Armada de Juguete. Escuchemos. La pasión comenzó en medio de patinetas, conciertos de punk y la chispa de la calle, es decir, que hay la viveza criolla de la música espontánea en sus letras. Salvo una pausa en el 2013 en la cual grabaron su disco Fiesta Final, Esta banda guayaquileña no ha dejado de tocar desde el 2005. A principio, la música ska era la dueña de las aficiones de Armada de Juguete, pero después, otros ritmos se fueron agregando, como el reggae, el punk y hasta algo de pop. Los temas populares de Armada suenan en casi todas las radios, estaciones, con onda juvenil. Ahora les presento a los Detectives de Lado con su canción En el Camino, escuchemos. Que las chicas vengan aquí, que importa la música.

placer de hacerla algún día mi esposa. Señorita, soy un pobre, pobre pero generoso, como un hueso de espinazo que la opero sabroso. Los Corrientes son una banda guayaquileña que desde el 2010, año de su debut, se ha convertido en una de las propuestas más refrescantes de la música independiente ecuatoriana. Sus temas descargan rock, salsa, rap, cumbia, pop, son melodías pegajosas, versos y letras desenfrenadas que te dicen las cosas como son. Su música tiene una fuerte esencia guayaca en donde cada canción trae una historia o una reflexión muy común que despierta emociones a quien las escucha. Continuemos chicos, espero que les esté gustando el programa. Les presento esta canción llamada Umbral de la agrupación Ave Reptil. Abre los ojos y cruza el umbral. Tira la puerta y cruza el umbral. Regresa. Inició hace más o menos 4 años atrás después de una campaña en Guayaquil como Mamá Soy Demente. Y aunque ya tenía una tendencia clara y general de lo que quería lograr, el sonido concreto no llegó sino hasta el 2013 cuando comenzaron a tocar en vivo. La banda está integrada de la siguiente manera: Denis Darquea, conocido como Ave Reptil en la voz, guitarras acústicas, teclados y coros. Raúl Molina, conocido como Ave Satana en la batería y percusión. Jorge Luis Mora, más conocida como Ave Christus en las guitarras acústicas y eléctricas. Y Fer Bad, más conocido como Ave María en el bajo. Les dejamos con Siberia Oriental, Tony Camo. ¡Disfruten! Yeah. Tony Camo es una persona, es la mano invisible que encontró a los 6 integrantes de la banda y les pagó para que difundan su mensaje. Tony Camo les obliga a hacer cosas como, por ejemplo, no escuchar a Dapón, tener un póster de Carlos Espinosa de Alcaloides en el baño y escuchar a Sexores. Tardaron 3 años en la preproducción, 3 días de grabación y un día de postproducción antes de lanzar este material. Escuchemos otra canción. Ahora vamos con Negra, de la agrupación Amacoa. Tiene sus inicios en el año 2002 y tiene a Diego Gallardo como la voz, Juan Novoa en la guitarra, Mario Gallardo en la segunda guitarra, a Manuel Gallardo en la batería y por último a Fernando Torres en el bajo. Sin dar más largas, ahí le va otra canción titulada 4M de la banda Man de Barro. Thank you. almas paralelas, de todas unas para mí. Pareció este tema. Les cuento que esta banda guayaquileña está conformada por Marcos Armijos en la batería, Kevin Klein en el bajo y José Villafuerte en la guitarra y la voz. Esta banda se transformó de funk, que era su propuesta inicial, a el pop mezclado con son tropical y la brisa de la playa. Su nombre surge más como la adopción de la naturaleza entrelazada con ellos. Marcos dice que él sería un volcán, José Antonio escoge ser lluvia mezclada con relámpagos y asegura que Kevin preferiría ser el sonido de una ola. He ahí tres manes de barro super guayacos, susceptibles al derretimiento pero felices, dejándose llevar por la expansión rítmica y orgánica de su música. Concluimos ahora con la canción titulada Espantapájaros de la Máquina Camaleón. Última vez.